Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes en esta edición de viernes en el 97.6 de la frecuencia modulada, en la que vamos a tratar temas de la actualidad deportiva local. Pasando pues por las citas de este próximo fin de semana, tenemos dos partidos programados, pero los dos el mismo día y en el mismo escenario, uno detrás de otro. El domingo a las 12:30 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, se medirán el Ubrique Unión Deportiva A y el Torno 2009, partido correspondiente a la 14ª jornada de la Primera Andaluza Senior, que va a ser dirigido por un trío arbitral compuesto por Gabriel Picazo Rueda, Samuel Pérez Herrera y León Montaraz Rojo. Y posteriormente, a las 4:30 de la tarde, el mismo escenario acogerá el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Roc Puente, equipo del Puerto de Santa María. En este caso corresponde el encuentro a la 7ª jornada de la Tercera Andaluza Senior, y el trío arbitral estará formado por Laura del Mar Trujillano Gallardo, Luis Alfonso Carretero García e Iván Barroso Gómez. Esos son los dos partidos, los dos encuentros que están programados para este próximo domingo, ya saben, a puerta cerrada, sin público, y en el que tanto uno como otro, hablamos de los dos equipos del Ubrique Unión Deportiva, se van a jugar buena parte de sus objetivos planteados hasta el momento. El del Ubrique Unión Deportiva Senior A pasa por ir sumando puntos para acercarse a la zona alta, romper esa racha irregular de la primera vuelta e intentar pelear, en este caso, por meterse entre las cinco primeras posiciones que le permitan disputar la siguiente fase. Y por parte del Ubrique Unión Deportiva Senior B, el mantener ese liderato que ocupa en estos momentos en la Tercera Andaluza y que le permitiría ascender hasta la segunda. Enfrente tendrá un rival que en parte nos comentan que algo desconocido ocupa posiciones bajas en la tabla, pero tiene disputado dos partidos menos que el resto de conjuntos. Puede ser, como nos decía Mario Casillas, un partido trampa. Un Mario Casillas que llega a este partido, o un Ubrique Unión Deportiva Senior, mejor dicho, que llega a este partido con innumerables bajas. Bajas todas por motivos de salud, en este caso dudas por lesión, salvo la de Ángel Román, que llega sancionado. Así son dudas Juan P., Carlos, Pedro Barragán, Manteca y Menacho. Están tocados estos jugadores. Gago también será baja, que ya arrastra una lesión importante, y Ortuño, que todavía no ha podido ni debutar. Dependiendo, como hemos dicho, hay muchas dudas, dependiendo de la disponibilidad de jugadores dentro de este grupo que hemos comentado que tenga Mario, pues quizás pueda incluso hasta tirar del equipo juvenil. Estamos hablando de 7-8 bajas las que presenta el Ubrique Unión Deportiva Senior B para este partido. Por su parte, hay que destacar también que Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva A, no podrá contar ni con Paco ni con Gago, que están sancionados, Juanmi, Peluca y Mario, que son bajas por lesión. En este caso, 5 bajas importantes para el equipo de Miguel Domínguez de cara a ese partido que va a tener que disputar ante el conjunto del Torno 2009. Y esperemos que signifique también una nueva victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que afiance, que confirme esa mejoría que ha tenido el equipo en esta segunda vuelta, al menos en lo que a resultados se refiere. Por otra parte, también quisiéramos destacar que mañana sábado se disputa en Sierra Nevada la 10ª edición del Snow Running Sierra Nevada. Se trata del Campeonato de España de Snow Running y también Campeonato de Andalucía. Será el cuarto campeonato de España. Se disputa mañana a partir de las 6:20 de la tarde y sobre un recorrido de 12,7 kilómetros y un desnivel acumulado de 920 metros. Comentamos esto porque va a haber representación ubriqueña. Juan Antonio Domínguez Bueno y José Antonio Moreno Fernández van a tomar la salida en esta prueba. Una carrera que tendrá su salida en Prado Llano, en la estación de esquí de Prado Llano de Sierra Nevada. Luego tendrán que recorrer, pues como hemos dicho, 12,7 kilómetros, que le llevará incluso por cotas por encima de Borreguiles. en la zona del Telesilla-Zayas y posteriormente volverán bajando de nuevo hasta Prado Llano. Una prueba muy, muy dura y que las condiciones meteorológicas pueden endurecer incluso más. Eso por un lado. Y por otro, nos vamos a quedar con el tema central de nuestro programa de hoy, que va a versar sobre automovilismo, la subida Ubrique-Benocaz. El pasado mes de diciembre, la Federación Española de Automovilismo aprobaba el calendario del Campeonato de España de Montaña para 2021, que estará formado por 9 pruebas, entre ellas la subida Ubrique-Benocaz, que ya está calendada al igual que el resto de pruebas. Es decir, la subida Ubrique-Benocaz se disputaría el 24 y 25 de abril. Sería la primera prueba de este Campeonato de España. Suponemos que la aprobación de este calendario es un paso burocrático que tiene que dar la Federación para ir preparando la temporada, aunque viendo las fechas que se han establecido podemos pensar incluso que son muy optimistas, dada la situación en la que nos encontramos en estos momentos, la situación sanitaria. En función de ello, suponemos que se podrá celebrar o no esta prueba, que es emblema de nuestra localidad y emblema también del automovilismo andaluz. Para hablar un poco más de cómo se presenta esta posible edición, vamos a hablar con el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un 2021 que se presenta con mucha incertidumbre, toda vez que parece que la crisis sanitaria no termina de superarse, pero una temporada en la que, a pesar de todo, ya se está trabajando y, de hecho, ya se ha programado y todo por parte de las distintas federaciones, suponemos que a expensas de que las cosas mejoren, ¿no? Sí, llevamos ya algún tiempo dándole vueltas a esto. Evidentemente, dependemos al 100%, como en el año pasado, de la situación sanitaria, pero nosotros tenemos que tenerlo todo dispuesto y nuestro espíritu está, por supuesto, hacer la prueba, hacerla sí o sí. Vaya, no te diría sí o sí porque es un poco arriesgado, pero intentar por todos los medios hacer la prueba, sí. Pedro, ¿el escenario tiene connotaciones parecidas a las del el mes de marzo del año pasado? Sí y no, me refiero. Sí, porque más o menos estamos en una situación, si no similar, parecida, ¿no? Pero claro, estamos ahora mismo. Vamos a esperar a estos dos meses vista que tenemos, este mes de febrero, marzo y es bastante avanzado abril, a ver en qué situación nos encontramos. Y, y te digo, por otro lado, de que han evolucionado una serie de sistemas que vamos a intentar aplicarlos en la subida y en la carrera, para que por lo menos, aunque no podamos disponer de todo el público de siempre, pues podamos tener algún público o un número de público que disfruten de la carrera, porque entre otras cosas para eso se hace. Ahora, si te parece bien, Pedro, vamos a ahondar en ese asunto que es bastante interesante, pero antes, por seguir un orden, más que nada por hacer balance de lo que fue el año pasado, un año en el que, como sabemos, pues se paralizó la vida prácticamente y casi todas las competiciones deportivas no se pudieron llevar a cabo, solo en cuestiones deportes puntuales, ¿no? Campeonatos de Andalucía o de España de un solo día, eso sí se pudo realizar, pero, por ejemplo, un certamen como el de la Copa de España, el Campeonato de España de Montaña, pues quedó trastocado. Aunque hay que decir que, bueno, a final de año se intentó ahí una manera de cubrir el expediente, quizás un Campeonato de España con 3 pruebas, la de Bolulla, Tárbena, Ibiza y Estepona. Finalmente Estepona se cayó, se celebraron las otras 2. Digamos que era un intento de salvar la temporada, salvar los muebles por parte de la federación. ¿Qué podemos decir de 2020, Pedro? No, del 2020 fue lo que tú acabas de decir, no tiene una mayor explicación. El 2020 fue una temporada nefasta a todos los efectos y, bueno, al final se hicieron 2 pruebas ahí, una en Alicante y la de Ibiza, me parece que fue, ¿no? Me desconecté un poco del tema, pero hubo un Alicante que la hizo el AIA y el club, y bueno, la Bolulla y eso, y al final, pues, bueno, efectivamente tú lo has dicho, para un poco cubrir el expediente y salir para adelante, ¿no? Por el hecho de decir que se han hecho algunas pruebas, pero que la verdad que el año pasado fue caótico en ese aspecto. Entiendo que, bueno, estas dos pruebas, se suspendió todo el calendario, pruebas prestigiosas como Ubrique o el Fito, por ejemplo, ¿no? Que fueron las primeras, o Estepona, que fueron las primeras que se tuvieron que suspender, que no se pudieron realizar, aún intentando cambiar de fecha alguna de ellas. Y, sí, y estas dos pruebas sí se realizaron. No sé si se aprovechó la situación para intentar aplicar un protocolo o simplemente era esa prisa por hacer las pruebas, pues porque este año se diga que ha habido campeonato de España y porque en parte también los pilotos se quitaran un poco el mono, ¿no? Hombre, no sé exactamente la intención final de la tanto de la federación como de los organizadores de la prueba. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver el hecho de que había que hacer algunas pruebas por la razón que fuera, hombre, y sobre todo tener un campeonato que hubiera hecho alguna prueba. Y me parece a mí que en ese sentido fueron las dos pruebas que se hicieron. ¿Sabe? Y la verdad es que un muy descafeinado a todos los aspectos, pero que bueno, que ahí está. ¿Sabes lo que pienso yo, Pedro Carlos? Que se podía haber aprovechado esa situación para aplicar esos protocolos, ¿no? De cara ya al siguiente año, o sea, a este 2021, teniendo en cuenta, bueno, tampoco nadie podía prever que esto iba a seguir, ¿no? Pero bueno, entraba dentro de los planes. Pero sí. Lo digo más que nada para que la primera prueba del campeonato, que curiosamente va a ser la de Ubrique, no se convierta en un banco de pruebas a ese respecto si finalmente se disputa, ¿no? De hecho, sí, pero probado con efectividad y no solo probado, sino que es que cada prueba tiene un mundo en este aspecto. Es muy complicado probar unas fórmulas en otra prueba distinta, con otros conceptos, con otro tipo de público, con más público, con menos. Es que varían muchos factores ahí. Nosotros ya ahora luego, si quieres, lo comentamos, sí. Estamos haciendo una pequeña innovación en este aspecto que se ha probado en Canarias y vamos a ver aplicarlo en función de cómo esté la situación, ¿no? Y creo que ese es el enfoque que debemos de ir de aquí en un futuro, claro. Lo de esos sistemas de control que vamos a tratar ahora mismo. Efectivamente. Sí. Bueno, y este 2021, en principio, ¿cómo se presenta? Se ha aprobado un calendario con 9 pruebas. No sé si, viendo la fecha, es un calendario algo optimista, ¿no? En el que además Ubrique va a ser el encargado de inaugurarlo el 24 y 25 de abril. Sí, he visto unas pruebas, el calendario visto, se ven unas pruebas que hay, unas entradas de unas pruebas nuevas y las de siempre, bueno, exceptuando Estepona. Los demás son los de siempre y las pruebas, los demás son unas pruebas nuevas que hay en la zona de Alicante, que son también las mismas que se hicieron, Bolulla y Ibiza, y una más nueva que no recuerdo el nombre, una última ahora mismo. Les Revoltes Divi. Noviembre o por allá, perdón. Les Revoltes Divi. Eso Divi. Es, las revueltas de Divi, correcto. También en la zona de Valencia. Y bueno, es un campeonato también todavía de incógnito, porque como no sabemos en qué situación vamos a estar y cómo vamos a estar, pues se supone que para esa fecha ya tendremos un algo un poco más definido. Y con esa intención es con la que vamos. Pongámonos en el mejor de los casos, que finalmente el 24 y 25 de abril se puede disputar la subida Ubrique-Benocaz. Máxima responsabilidad, sin duda, para la escudería Ubrique, el tener que abrir la temporada, como ha ocurrido muchos años, ¿no? Que hablábamos, pues mira, pues vamos a ser el conejillo de India, el banco de pruebas, pero la verdad, ahora sí que va a ser de verdad un banco de pruebas, ¿no? Sí, no, indudablemente, ya has detenido. Y además, no solo eso, sino que vamos a tener todos los ojos fijándonos en nosotros. Por nosotros no va a quedar, vamos a poner todo lo posible y todas las innovaciones posibles y toda la tecnología que hay disponible en ese aspecto para intentar el tener eso lo más controlado posible, ¿no? Aquí la dificultad que nos mueve en este aspecto, en eso, es el público, claro. El público en toda la zona y ese control hay que tenerlo de alguna manera. Mirando el calendario, la subida Ubrique sería el 24-25 de abril y la segunda prueba sería 15-16 de mayo, que sería la subida internacional al Fito. Yo incluso veo más difícil que se pudiera disputar el Fito. Fíjate, por el tema de ser prueba internacional, o a lo mejor... Sí, que no, esto es una pura especulación por donde quiera que lo toque. Por donde quiera que toque es una pura especulación. No deja de ser un algo que pueda... Todo va a ir en función de los parámetros que tengamos de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Si los parámetros están controlados, pues posiblemente se pueda más o menos definir las pruebas, se puedan hacer las pruebas con un control de acceso bien planificado, con la aplicación de las técnicas informáticas a este proceso, y más o menos saldrá todo. Ahora, si todos los parámetros que tiene de enfermedad se desbocan de nuevo, o hay una nueva cepa, o lo que se quiera que sea, la cosa va a estar bastante complicada en todos los ámbitos, claro, en el simple hecho de poder hacer una prueba. Vosotros trabajáis para esa fecha, como nos comentaba antes, para finales de abril, pero supongo que seréis conscientes de que puede ser, puede pasar cualquier cosa y puede ser quizás un poco precipitada esa fecha en función de cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? Y viendo cómo evolucionen. Pero por eso también se barajan otras fechas, por lo que pudiera ocurrir. Hombre, nosotros ahora mismo tenemos la fecha que tenemos. No, te dices tú, barajas otra fecha. En principio es la que tenemos. Uh-huh. Que puede haber otra cosa, y es posible que el calendario va a estar muy apretado, porque si más adelante, a partir de mitad de año, hay una mejoría, y como parece ser que se oye, y todo eso, pues... todo el mundo querremos entrar en la misma fecha, ¿no? Pero en fin, vamos a ir paso a paso, vamos a ir partido a partido, como se dice, y vamos a ver en qué situación nos encontramos, y a partir de ahí pues intentaremos hacer lo que tengamos que hacer, pero fecha en principio la que tenemos. Claro, las previsiones que transmite el gobierno es que en el mes de junio el 70% de la población, según dicen, pues ya estará vacunada, ¿no? Ahí ya se plantearía otro escenario, pero claro, afectaría desde mi punto de vista, ¿no?, a tanto la subida a Ubrique como al Fito, o incluso ya a la prueba canaria, que es a principios de junio. Luego está Chantada, en Galicia. Un escenario bien diferente pueden tener el resto de pruebas, que es a partir de septiembre, ¿no? Claro, a partir de septiembre ya aparentemente, oye, en principio, todo esto en un principio, volvemos a decir, parece que es un escenario un poco distinto a lo que se va a ver anteriormente. Un poco, en principio, todo lo que se ve es que va a ser un escenario más favorable. Pero, en fin, vamos a esperar a ver acontecimientos en ese aspecto. Bueno, dejando esto a un lado, lo que es el Campeonato de España, también hay que decir que lo referente al Campeonato de Andalucía, se han aprobado 13 pruebas. En este caso, Ubrique sería la segunda tras Estepona, que sería en marzo. Estepona deja de ser Campeonato de España. Y se echa de menos ahí al principio la subida al Garre. Escudería Ubrique, en parte, ha movido un poco la fecha por lo que pudiera ocurrir. 13 pruebas no son muchas para un Campeonato de Andalucía. Yo, hombre, sea a título particular, simplemente mío, yo creo que sí. Yo creo que son muchas pruebas. Sé que todo el mundo quiere tener eso, todos los ayuntamientos, todos los clubes aficionados, todos los equipos quieren tener sus pruebas cercanas, pero 13 pruebas entiendo que es mucho. Es mucha tela porque además no creo yo que habrá quien pueda, evidentemente, quien pueda costearlo, pero la mayoría, un porcentaje muy alto, no se puede permitir el lujo de 13 pruebas. En fin, yo supongo que habrá muchas pruebas la incidencia de inscripción será muy corta. Pero bueno, también hay pruebas ahí en Canarias, ha habido una, y hay otra, no me acuerdo ahora mismo, lo leí hace relativamente poco, y una sorpresa de una inscripción de 140 o 150, una cosa así. Quiere decirse que ganas hay, ¿no? Que, ¿Perdón? ¿Qué ganas hay por parte de, lo, de ver, los pilotos? Eso te iba a decir, esa era la segunda parte, que muchas ganas hay, por todo el mundo. A lo mejor todo el mundo no puede hacer todas las pruebas, pero si se escogen dos, tres pruebas de aquí y de allí, por orden de importancia, pues, en fin, por el rango que cada uno le dé, por cercanía, por en fin, por los conceptos que sea, y si debe de haber un... Pero vaya, globalmente 13 pruebas a estilo campeonato es mucha vida, a mi modo de entender. Por otra parte, Pedro, estamos viendo que en todo tipo de eventos deportivos que se organizaron el año pasado, en 2020, la última palabra siempre la tuvieron los ayuntamientos. Ahí digamos, los clubes organizadores no eran los que suspendían o organizaban las pruebas, sino todo dependía de los ayuntamientos del turno que de turno que apoyaran o no la organización, o vieran con buenos ojos, según la situación, la organización de esa prueba. A ese respecto, el Ayuntamiento de Ubrique, ¿qué os ha trasladado de cara a este 2021? No, ya hemos tenido una reunión. Nosotros no hemos tenido el más mínimo problema, vaya, eso hay que decirlo claramente. Desde el minuto cero hemos estado en conversaciones, hacemos esto, vemos lo otro, miramos esto, no lo miramos, lo que sea. Nos posicionamos de esta manera, la fórmula que y lo consensuamos y de hecho hace unos días hemos tenido una primera reunión informativa indicando en eso lo que había y presentándole también el plan este que hemos estado haciendo para la planificación de públicos. Pues si te parece. Y en ese aspecto ya te vuelvo a repetir que hemos ido de la mano desde el minuto cero. Ha sido todo consensuado, porque además este año atrás y eso ha sido de simple lógica. No se podía y no se podía, y lo que no se puede es volver las cosas de revés. Claro. Está claro que lo que hay es lo que hay. Primero la seguridad de las personas y esa responsabilidad compartida tanto por vosotros como por el ayuntamiento de la localidad. Bueno, vamos a lo que comentabas, a esas medidas, ¿no?, que vas a intentar poner en práctica en la subida, si finalmente se puede organizar, porque estáis trabajando en una especie de adaptación del protocolo anti-COVID a un evento deportivo de estas características, como es la subida Ubrique, ¿no? De ahí ha surgido la creación de un sistema de control de público. Explícanoslo. Mira, sí, a grandes rasgos te podría decir que es un sistema informático que se hace un mapeado de la zona y se enclavan unas zonas de lo que se llama unas bolsas de público. Se mapean esas bolsas de público y se determina el número de personas, guardando cierta distancia, guardando eso, que caben en esa bolsa de público. Y por ejemplo, en la Cruz Roja, en la gasolinera, en la curva, las pistas, en fin, lo que sea, el punto que sea. Y ahí se determina, pues ahí entran 300 personas, 500 personas. Bueno, pues esas personas se le dan se dan de alta con su nombre y apellido en una web y una app que tenemos especializada para eso, y se le da un número, con una pulserita y una autorización para esa zona. Y tenemos controlado la bolsa de las personas, cada una en el punto que se determine, a los efectos de que no haya aglomeraciones y que esté todo el mundo controlado. Incluso este sistema, una vez pasada la pandemia, podría ser bastante útil, ¿no? Para, bueno, otros años hemos visto que quizás el tema del público era una de vuestras grandes preocupaciones, ¿no? Sí. Con esta manera ya no es que se tenga que controlar al público, entendámonos bien, lo que hagan o lo que no haya que hacer, pero sí dónde se va a colocar y sobre todo vendría a aportar más seguridad. Efectivamente, es que cada persona que va, pues se da de alta. Yo quiero ir a el sábado tal, hay un sitio para sábado y otro para domingo, pues yo quiero ir a tal sitio. Y se le determina en la bolsa de público que hay. Por eso es muy importante en este caso, sería el registrarse y además registrarse lo antes posible. De todo esto estaremos hablando, lo perfeccionaremos, intentaremos decirlo con todo el tiempo de antelación que se pueda, y sobre todo a la gente de Ubrique que lo sepa, pero que es importantísimo el registrarse con anterioridad y saber, pues yo voy a ir a tal sitio, tal y a tal. Y registrarse en eso pues, es muy fácil, es muy sencillo, es una cosa, es automática. Y en todo momento está el público, en la bolsa de público, el número de público que se necesita y el control del público que hay en esa determinada bolsa. Y no lo digo por la subida Ubrique, sino por todas las pruebas del campeonato de España en general. ¿Podrían ser los primeros pasos a dar para algo que se ha hablado mucho? Bueno, lleva varios años comentándose el tema de cobrar al público. Hombre, en principio no. En principio puede ser un primer paso en un futuro. Pero vaya, de todas maneras, lo que estaríamos hablando de, no sé, de 50 céntimos o un euro o lo que fuera, ¿no? Sí. Pero a escala mínimo. Sí, es verdad que el programa tiene unos costes, porque eso lleva unos programas informáticos que un dron que te va indicando el número de personas que hay en cada de esos, en cada bolsa, las personas que están allí, en fin, lo vas controlando en todo momento, tienes un control total de todo lo de la carrera. También es otro problema que allí hay, que en un circuito cerrado pues no habría problema en este aspecto, pero en medio del campo como nosotros, pues es bastante más difícil de aplicar. Claro. Pero sí es cierto que creo que es la vía de tener un público controlado, y además otro factor que hay ahí que sería el auténtico aficionado, no el que va a pasar el rato y donde va Vicente va la gente, ¿no? Sino que sería el auténtico aficionado que va a un determinado público con su registro, con su documentación, con todo. Bueno, cambiando de tema, en lo referente también a la normativa, ¿no? Todos los años pues la Federación Española aprueba una serie de normativas por la que se rige el campeonato. Entiendo que para este 2021 habrá pocas novedades, porque ya esa normativa que se aplicó para 2020 apenas se pudo aplicar. Sí, que yo sepa hay poca novedad, es lo mismo que hay. Está el aspecto técnico del performance a los coches, que cada uno se va, es un sistema nuevo que hay de verificaciones, digamos que auto se verifica, así en ese concepto, y bueno, y está la categoría 1, categoría 2 y categoría 3, y los grupos desaparecen. Y es lo del año pasado, o sea, no hay otro movimiento. Oye, Pedro, ¿a los organizadores cómo le ha afectado este parón de 2020? ¿Afecta más, digamos, a la federación y, por ende, en cadena termina afectando a organizadores y deportistas? Porque, claro, no organizáis la prueba, no tenéis gastos, ¿no? En nuestro caso, este año pasado no, pero el anterior que también tuvimos, lo que nos pasó, que todo el mundo sabe, ya teníamos todo abonado, todo pagado, todo hecho, todo y pospuesto, a expensa de este año 2020, y este año 2020 nos hemos vuelto a encontrar con una papeleta parecida. El problema es el mismo, y la federación, hombre, nosotros ya con mucho tiempo supimos que no podíamos hacerlo, la prueba este año pasado, este año 2020, y con lo cual no tuvimos más gasto que el de toda la, me ha ido el concepto, los documentos técnicos estaban hechos. Sí. Te quiero decir, ¿sabes? O sea, que eso estaba todo perfectamente planteado por si surgía. Tuvimos tiempo de maniobra, y los documentos de este año van a ser lo mismo que de este año pasado, cambiándole la fecha, ¿vale? Un copia y pega. Claro, quizás el problema venga más por los sponsors, ¿no? Porque, bueno, la situación sanitaria conlleva esa crisis económica, y puede darse un escenario similar al de la crisis de 2008, peor, ¿no? Sí. ahí está la tecla. Esto es administrativamente, como te he dicho antes, pero el problema está en los sponsors, que primero vamos a tener, y que ya la tenemos encima, una crisis económica de primera categoría, lo cual va a echar para atrás a muchos sponsors, a muchos van a dar ese pasito, y si no lo se van, por lo menos reducen. Uh-huh. Y en segundo lugar, que debido a la situación pierden un poco de interés en la aplicación de publicidad en el deporte. Claro. Porque la situación no le da para más. Y eso supone una reducción de ingresos para nosotros y hacer, no sé, sí, vamos a ver cómo se termina de presentar, porque como el año pasado tampoco tuvimos, ni el anterior tuvimos esa experiencia, pues no lo podemos controlar. Claro. Pero además ya llevamos 2 años sin carrera y este año entiendo que debemos de hacer todo lo posible porque la carrera se haga de una manera o de otra, que salgan 100 coches o que salgan 45, pero que entiendo que la carrera hay que plantearla. Yo entiendo que venís de 2 suspensiones, que no queréis ni pensar en una tercera, aunque el fantasma está ahí, ¿eh? No, todo está ahí, todas las posibilidades son ahora mismo posibles, están perfectamente en la bola. Nos puede pasar cualquier cosa, pero que el interés nuestro es, por todos los efectos, es hacerla de la forma y manera que entendamos bien hecha, pero hacerla. Bueno, esta es una situación que no depende de vosotros ni depende de nadie, solo nos queda esperar, ver la evolución de la pandemia y comprobar si finalmente se puede cumplir ese programa que ha aprobado la Federación, ese calendario que ha aprobado la Federación Española de Automovilismo, o hay que modificarlo. Nosotros esperemos que sea la primera, porque eso significaría que las cosas nos van bien o han mejorado para todo el mundo, que finalmente por fin podemos disfrutar de una subida que yo personalmente ya casi me estoy olvidando del olor a esa gasolina y a ese ruido, porque ya llevamos para 3 años, ¿eh? Desde la última edición. La verdad es que se está haciendo de rogar bastante, bastante. La 25 edición está durilla, sí, está sí. Durilla de que salga para adelante. Vamos a ver si este año, de la manera que sea y como eso, lo planteamos y sale para adelante, porque ya está el enfoque, todo está dado y podemos por lo menos disfrutar de una subida que ya te digo, a lo mejor no son 100 coches, son 40, o a lo mejor tal, esto, lo que sea, de la fórmula que sea. También es de decir que vamos a seguir potenciando el streaming allá a todo lo que podamos. Uh-huh. Porque es una manera de tener al aficionado con sus pantallas de móviles o incluso poner una pantalla grande en determinado sitio que se vea pueda la posibilidad de ver la carrera desde un sitio más cómodo, en fin, no sé, algo de eso hay que potenciar, porque es algo que ya en estos años atrás vimos que tenía futuro y que con esta situación creo que él todavía tiene más futuro. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí, vamos a quedar contigo para dentro de unas cuantas semanas, conforme vaya pasando o acercándonos a esa fecha, para ver cómo está la situación, ¿no? Porque ya sabemos que aquí de una semana a otra cambia. Pues estaremos muy pendientes de las noticias, de cómo evoluciona toda esta pandemia y cómo finalmente se organiza o no la subida. Lo único que nos queda es desearos a ti y a todos los componentes de Escudería Ubrique mucha suerte, porque al fin y al cabo pues es ampliable a todos nosotros, ¿no? El que finalmente se pudiera realizar la subida. Y bueno, y darte las gracias por habernos contado cuál es la última hora de la subida. A vuestra disposición. Ya conforme vayamos teniendo novedades, estaremos y ya seguimos hablando, sin problema ninguno. Pues nada, Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues con esto último, con esa esperanza, ¿no?, en que finalmente se pueda celebrar la subida a Ubrique Benocaz, esa 25ª edición que se está resistiendo. Ya saben, en 2020 se suspendió por la crisis sanitaria, la crisis del coronavirus, y en 2019 por coincidir con las elecciones generales. Así que, parece, vamos a ver si este año toca. Esperanzados estamos en ello porque, como le comentábamos a Pedro Carlos, significaría que la situación sanitaria mejora y que dentro de lo que cabe en nuestro país se va retomando la normalidad. Que nosotros nos despedimos, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos el próximo lunes con el resumen de la jornada del fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.